Lo que oímos más hoy en día son canciones pequeñitas, 3 minutos, 4 minutos. Y siento que en esas canciones está condensada como nuestra experiencia de vida, sueños, recuerdos, olvidos, dolores. Y precisamente por eso yo hago canciones, para poder condensar en ese poco tiempo esa visión del mundo. Si se quema el horizonte, seguiré el mapa estelar. No hay una separación entre mi experiencia de vida con o sin la música. Fuimos dioses peregrinos, caravana y oración, paso libre en los caminos que cruzaban cerca al sol. Fuimos fuego entre las tribus, diablo suelto en carnaval, ceremonia nuestro sino, continente y río al mar. Cada huella, cada tiempo, cada cielo que nos vio bebiendo azar, buena mar y buenos vientos. Buena suerte, capitán. Después fuimos en tormenta, con los miedos a estribo, y quemamos nuestras velas por la borda del corazón. Cada herida, cada duelo, cada ráfaga de invierno en el radar, buena mar y buenos vientos, buena mar y buenos vientos, buena suerte, capitán. A verso he de remar, rosa de los vientos, coordenadas del azar, cielos y navegantes, su huella, su señal. Si se quema el horizonte, seguiré el mapa estelar. La noche de mis palabras, tantos grados de verdad, mentirosa es la distancia en cada punto cardinal. Contra viento va el olvido, encubierto va el dolor, destellos de tu cariño me alumbran a donde voy. Cada herida, cada duelo, cada ráfaga de invierno en el radar, buena mar y buenos vientos, buena mar y buenos vientos, hasta siempre, capitán. A verso he de remar, rosa de los vientos, coordenada del azar, cielos y navegantes, su bella, su señal. Si se quema el horizonte, seguiré el mapa estelar. Verso a verso he de remar, Prendo cámara. Ahí, eso, aguante ahí, para que aguante ahí el droncito, para que se vea el teatro, que se vea el Sí. teatro, es bacán, pero aguante, aguante. Aguante ahí. Téngalo, Bueno, buenas téngalo. noches a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo capítulo de Memorias Sonoras, capítulo número 16. Tao, quién lo creyera. 3 meses en este maravilloso programa que nos da tanta alegría realizar. Hermanito, me hiciste mucha falta en el programa anterior con el profe Jara, pero bueno, a veces estas urgencias familiares no dan espera, pero salió bien. Saludamos a esta hora a la gente que siempre nos sigue, nos acompaña en este programa de Memorias Sonoras, tratando de explorar la música como narrativa, como sentido, como búsqueda de conexión con la memoria, con la realidad social, con maneras de crear. Y bueno, creo, Tao, que hoy va a ser un programa también muy bonito en este ciclo de músicas de la identidad popular latinoamericana, porque este compañero que tenemos aquí hoy sí que es inquieto, es de nuestro club. Otro Otro inquieto. necio, una maravilla. Nosotros venimos haciendo una búsqueda extensiva de necios por toda Latinoamérica y este que tenemos el día de hoy creo que puede ser uno de aquellos, uno de los nuestros, como vos decís, Leo. Obviamente saludando a la gente que está conectada, siempre para recordarles que por favor, nos hagan el favor de compartir esta transmisión para que compartan con sus amigos ahí por WhatsApp, para que la publiquen también en sus muros de Facebook, para seguir sumándole a esta comunidad de gente que una vez a la semana se junta para hablar de música, para hablar de la vida, para entender esos impulsos sonoros que nos mueven. Y obviamente, como siempre lo decimos aquí en Memorias Sonoras, para tratar de explorar un poco ese rumor sonoro detrás de cada uno de nuestros amigos, de los Sí. artistas que nos acompañan en el día a día. Leo, ¿cómo estuvo la semana? Ah, no. Hoy es día de martes, hoy no es de esos viernes raros, Hoy sino es un martes, ¿no? martes. Bien, apenas arrancando, prendiendo motores, organizando ahí las labores. Estas dinámicas de la virtualidad implican como redistribuir también de otra manera los tiempos para que los equipos tecnológicos no nos roben toda la energía, pero bien, con todo el Sí. ánimo. Por aquí, Tao, empiezo con saludos. Por aquí está la compañera Ale Jiménez. Dice: hola, flechada, espectacular. Felicitaciones, chicos. Un saludo Qué especial bueno. a Ale Jiménez, que la tuvimos aquí en el ciclo de mujeres en la música alternativa latinoamericana. Latinoamericana. Fue un programa muy bonito con Ale Jiménez. Todavía hay gente que nos escribe a contarnos que fue muy, muy movido ese programa, reflexiones muy bonitas, una Sí. energía muy bonita de Ale. Así que, Ale, gracias por acompañarnos en el programa, gracias por haberte conectado con Memorias Sonoras y qué bacano que estés hoy aquí acompañándonos. Bueno, ya por acá Sí, yo llegaron que los saludos para el personaje y no lo hemos presentado. por ahí está Leonardo Jiménez, el Leonardo Montoya también desde Xalapa, Veracruz, en México, un gran amigo también con el que trabajé varios años. Yo me lo aguanté, él me Otro aguantó. necio, me imagino que otro Experiencias necio. muy bacano. Además, también una persona que investiga muchísimo el tema de cultura y que tiene una visión que deberíamos invitarlo a este programa, Leo, porque suma una visión académica muy distinta a la que hemos estado viendo en todos estos encuentros y que justamente está en México, pues porque una de sus investigaciones y uno de sus estudios llevó a neciar al norte. Entonces, muy bacano también en algún momento como juntarnos para que hablemos también como de la vida y de la gestión cultural desde otra visión, desde el tema ya como más de planeación y otro tipo de aspectos a los que nosotros no estamos tan acostumbrados los que trabajamos de este lado del charco. Pero es bacano la conversa también con Montoya, con Leo, y tiene una particularidad y es que toca, es un gran guitarrista, entonces también podríamos tenerlo con la guitarra en la mano para Eso, neciar. ya Bueno. Alejo, este programa se caracteriza porque siempre hacemos planeación en vivo. No te extrañes Sí, si en la exacto. conversación con vos nos sale otro ciclo por hacer. Sí, normalmente las ideas importantes de este programa suelen Salen en salir vivo. de este momento. Cuando dejamos de tener programa, empezamos a hacer planeación en vivo. Entonces ahí nos vamos acomodando. Si te ocurre alguna vaina para otros programas, Alejo, bienvenido. Y con eso le vamos dando entrada de una vez a nuestro invitado no presentado, Alejo García. Brother, qué bueno tenerte en este espacio. Siempre nos encontramos en las calles o en las tarimas y hoy desde tu casa nos podemos ver un ratico, hermano. ¿Cómo vas? ¿Cómo te trata Santa Elena? ¿Cómo van tus días, hermano? Muchachos, pues un gusto en conversar. Yo soy también de La Palabra Hablada, así que feliz de echar cháchara por aquí. Hermano, ha sido, se lo resumo como en pocas palabras, han sido unos meses estructurales. Yo puedo perfectamente decir que han sido los momentos de la vida donde mejor me he sentido en toda mi vida, ¿sí? Es uno de los momentos donde las temperaturas económicas han estado más por debajo de cero que en toda mi vida. Pero no me cambio como personal y corporalmente por el que soy ahora. O sea, como que tengo muy claro que en la medida que se vaya todo reactivando, quiero mantener como muy, muy blindada esta visión del mundo que tengo ahora, en este aquí ahora, porque la verdad he estado creando y más juicioso que nunca en el sentido de trabajo aquí, pero claro, hace falta desear también un poco. Sí, a mí me hace falta un poquito la calle. Afortunadamente he tenido como una labor entre la casa y entre Línea Librería. Hay un espacio en el centro de Medellín, pues, con el que también hago cosas y con los que también me sueño de alguna manera, pues, como un espacio del centro lleno de cultura y un espacio distinto al que estamos acostumbrados con bancos y otros especímenes raros, pero si ha sido, si hace falta la tarima, si hace falta el encuentro de ese otro tipo, ¿no? Traguitos, el trasnocho, todo eso hace mucha falta, totalmente. Sí, hombre, a mí me hace falta. En estos días justamente le estaba diciendo a Tatiana, estamos ahí conversando, y yo le decía como, uy, o sea, todo bien, este mood del mundo lo entiendo y puedo estar así un rato, pero me hace mucha falta la tarima. O sea, como que lo estaba conversando ya como una añoranza, sí. Y eso está grave. Es parte de tu naturaleza ya, es parte de la naturaleza, sí. Y la conexión. Entonces, no es fácil ir en contra de la naturaleza, que uno va a construir. Sí, hace falta iniciar. Vamos a hablar aquí un rato con Alejo García, para los que apenas lo están conociendo, referenciando, pues es un cancionista, él se cuenta a sí mismo como cancionista, expedicionario, productor musical. Lo podríamos también contar como un juglar jaguar, que se la pasa también entre el canto y el baile por ahí. Él es un jaguar que canta y baila, lo leí hace poquito por ahí en un documento que me pasó Alejo, me llamó mucho la atención eso. Ya vamos a hablar de toda esa vaina, nos va a hablar del lugar donde está, que aparte de, que se, de ser su hogar, además es también un espacio de encuentro, un espacio para vernos a la cara y compartir canciones. Ya pensaremos a ver qué está pasando en eso en este momento en la vida y en este instante que estamos viviendo todos, y hablaremos también de colaboraciones y de muchos otros temas. Alejo, contanos, para arrancar un poquitico de tu historia, o sea, ¿quién sos, de dónde saliste, hermano, y en qué momento decidiste que te iba a acompañar una guitarra el resto de tu vida? Mira, yo siento que cuando me preguntan de dónde vengo, creo que tengo como tres puntos de nacimiento como artista. Una, cuando estaba muy peladito, que escuchaba cantar a mis viejos cantar rancheras, música mexicana principalmente. Entonces esa música siempre estuvo ahí presente. Unos años después, cuando estuve en el colegio, empiezo a tocar guitarra. Lo primero que quería hacer rocker y era una guitarra. Recuerdo que mi primera guitarra fue una Biscayne y taiwanesa comprada en Sear Musical cuando quedaba ahí en La Gloria. Yo estudiaba guitarra clásica, aburridísimo con la guitarra clásica, pero finalmente me dio una guía para tener una buena técnica de guitarra acústica, ¿no? Pero después de estando en bandas de rock, en bandas de punk, en bandas de folclore, de jazz, un montón de vainas, me empecé a conectar mucho con la tradición colombiana principalmente, y ahí es cuando en el 2002 arranco y hago un primer disco a partir de las músicas populares de Colombia. Entonces hago viajes, recibo clases particulares, voy a festivales, y con esa experiencia hago un primer disco que lo produjo Luis Fernando Franco en 401 Estudio en Carlos R. Restrepo. Además fue muy bonito porque el disco lo mezclamos en consola física, o sea, lo mezclamos así, moviendo perillas con Eduardo Narváez. Mezclado en vivo. Además lo mezclamos con Eduardo Narváez, que había trabajado con clásicos de la provincia de Carlos Vives, o sea, era como toda una apuesta ahí bacanísima. Entonces digo que ese es como el nacimiento de Alejo García, pero hay como unas génesis que están en esas músicas que ahora en estas búsquedas nuevas que ya hablaremos ahorita las he encontrado. He realizado, creo que son 5 o 6 discos de estudio, y ahorita estoy trabajando pues en un par más de estudio y en uno en vivo. Cada disco ha tenido sus matices de búsquedas sonoras de Colombia, después vino el gran proyecto de Americanito que fue como Suramérica. Y entonces, claro, de una búsqueda en otra, como saltando de una piedra en otra, me ha llevado a cruzar el río ir a lugares que yo no esperaba encontrar. Entonces, no sé, siempre he sido como muy inquieto, como decir, muy necio, no hay manera de que me quede quieto en un lugar estético y cuando estoy aquí me establezco, quiero ir a otro lugar, no hay manera de que no lo haga. Claro, justamente en esa manera que tenemos cada uno de contarnos, Alejo, vos te contás a partir de tus viajes, ¿cierto? Y como lo contaste, como lo acabaste de decir, pues obviamente eso permea tu música a un nivel muy profundo, ¿cierto? Así Alejo, ¿en qué momento decidiste que definitivamente el folclore iba a ser de alguna manera el agua que te iba a nutrir en ese crecimiento personal? Tavo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la decisión de trabajar sobre la música tradicional va más allá de lo musical. Es una necesidad para mí antropológica de poder escudriñar, investigar sobre esos códigos estéticos, literarios, musicales, sonoros, que quizás no han tenido el desarrollo. Ahorita, por ejemplo, que ando tan encarretado juiciosamente con las músicas del norte, estudiando el blues, estudiando el bluegrass, estudiando el rockabilly, un montón de músicas del norte, claro, uno ve que la historia de los Estados Unidos ha tenido más de 100 años de desarrollo de música moderna. O sea, es una locura. Y por eso las músicas que se han hecho en Estados Unidos han influenciado no solamente al resto de América, sino a todo el mundo, consumando obviamente toda la experiencia anglo. Entonces, mi búsqueda ha sido es como un intento de que estas músicas tradicionales y populares tengan la posibilidad de un desarrollo a su manera, con sus matices y sus contextos, como lo han tenido otras músicas en el mundo. Así lo veo yo. Entonces, mira que no responde necesariamente a que es porque es colombiana la música, no, sino porque hay unos discursos estéticos ahí que me parecen importantes como aporte cultural para el resto de la humanidad. Claro, además también hay un montón de historias que se cruzan dentro de toda esa estética también, ¿no? Uno puede revisar incluso dentro de la narrativa del vallenato y de la cumbia, hay un montón de personajes y de magia que de alguna manera vienen de la herencia africana, que la encuentra también en el Mississippi, se cruzan un montón de historias, ¿no? Imagínate toda una historia como la de Francisco el Hombre, es exactamente la historia de Robert Johnson. Es la misma historia, la encrucijada con el diablo, le vende su alma al diablo y por eso toca el uno como los demonios, toca el acordeón y el otro toca su guitarra y hace los blues que hace. O sea, es exactamente el mismo contexto en diferentes geografías, ¿no? Seguramente si uno hiciera una revisión en África se encontraría la raíz de esa historia en alguna parte. Todo lo que debe estar ahí, pues, o sea, así es. Sí, sí. Oíste, Alejo, ¿y de qué otras de las músicas colombianas que has revisado, que empezaste a revisar, que empecemos a hablar ya y nos metamos como en tu música? Entonces, desde ahorita como que arrancaste por la música colombiana y te fuiste abriendo a otros sonidos de otras partes de Latinoamérica y de ahí para arriba, ¿cierto? Sí. ¿Qué te fuiste encontrando o cuál fue como el primer amor, digamos, de las músicas colombianas y ese primer ejercicio de creación desde esa revisión de esa música? Hay unas músicas que creo que han estado ahí también porque en la familia García, que viene de Barranca Bermeja, mi familia es antioqueña y santandereana, o barranqueña y medellinense, porque realmente a veces un lugar como Barranca Bermeja no es Santander, es una zona de río. Entonces, se escuchaba ellos, mis tíos y mis tías bailaban cumbia, mis papás, entonces bailaban al maestro Choperena y la pollera colorada. Entonces, estas músicas son como otra de las genéticas populares que me han habitado a mí. Entonces, la música del Caribe ha estado ahí, pero en la medida que me he ido adentrando, hay unos géneros que me han marcado especialmente y que me gustan. Por ejemplo, el género que se comparte un poco con Venezuela, que es la tonada, esos géneros sencillos, como de campo de los de Simón Díaz, tonada de Luya de Luna Llena, las rajaleñas, por ejemplo, que son rimadas en el Huila y en Tolima, los bullerengues que tienen toda esa vaina de bailes cantados, los bambucos caucanos, que son de flautas, solamente 7, 8 flautas. Hay unas músicas que quizá han sido tan difundidas, pero que me han marcado profundamente como en el pensamiento, y a partir de esos puntos he conectado como a otras geografías también. Entonces, ahí pueden estar algunas, pero de vez en cuando vuelvo a Luna. Y el paseo vallenato me parece que es uno de los géneros más increíbles que pueda escribir en el continente completo, te digo, o sea, así como el paseo vallenato. Ahorita, de hecho, compuse uno nuevo hace poquito, después de 3 intentos, hasta que por fin hice como un paseíto como Dios manda, pues. Hasta que le atinaste. Sí que no, hermano. Por ahí está diciendo Leonardo Montoya que ese primer disco de Alejo, el Buscando Luces, dice, varios colegas músicos le compramos a Alejo el disco por anticipado. que era el apoyo como para las producciones de artistas independientes, pues. El trabajo de la independencia, Alejo, ¿para vos eso qué significa? ¿Qué ha significado? O sea, ¿cuáles son las dificultades o las principales virtudes de trabajar desde ahí, desde el espacio de la independencia? Mira, estaba hablando, los saludos para Leo que está por ahí, mira que es muy bonito porque cuando hicimos esa preventa de discos que se lo vendió a un montón de gente, vendimos 1000 discos en el 2002, 1000 discos, no existía Facebook, no existía Instagram, no existía los crowdfunding, o sea, imagínate 1000 discos en el 2002 a 20,000 pesos cada disco, era un dineral, o sea, era una cosa de locos. Claro. Muy bonito porque hicimos un trabajo, digamos, puerta a puerta, persona a persona. Pero se me fue la pregunta, ¿qué fue lo que me dijiste de la otra segunda, lo que me dijiste de la independencia? Ya. Mira, la independencia, hablar de la independencia y hablar, es como hablar de la izquierda. La izquierda políticamente no es lo mismo en Colombia que en Argentina, que en Estados Unidos. Tiene sus matices y yo siento que la independencia pasa lo mismo. Que la independencia es la que uno asume como persona, como artista frente a ciertas dinámicas. Por ejemplo, el hecho que yo haya decidido hace ya casi 4 años que voy a hacer conciertos en casa, que voy a dejar de producir, autoproducir mis propios conciertos en la ciudad, que cuando toque en la ciudad me van a contratar, pero que yo no voy a producir conciertos a menos de que tenga una dinámica por lo menos diferente. Eso es parte de la independencia, ¿no? El tener un espacio controlado acústica, económicamente, personalmente. Siento que ahí está en parte de mis apuestas en la independencia. Pero sobre todo siento que la independencia tiene que ver con la proyección personal en lo artístico. O sea, ¿cuál es realmente tu visión del mundo? ¿Y cómo lo proyectas en tu escenario, en tus canciones, en tu obra grabada o interpretada? Yo siento que está llena de matices y es independencia para cada uno de manera distinta, ¿no? Sí, claro, porque de alguna manera lo que pretende o lo que busca el artista independiente es poder empezar a tomar también sus decisiones y tener más control sobre lo que se desarrolla pues, en su ejercicio artístico y obviamente en su economía pues, de muchas maneras. Leo, sí. Tenías por ahí una pregunta a Alejo. Sí, quería que profundizáramos un poco, Alejo, como esa relación tuya entre los viajes, la investigación musical y la producción creativa, que se ha vuelto también como una dinámica muy, muy bacana y muy interesante como de producción de música. Artistas que agarran mochila y arrancan rutas y a partir de ahí es como un proceso de creación muy interesante porque es también la exploración del viaje, las vivencias, encontrarse con otras culturas, con otros sonidos. Entonces, ¿por qué no nos contás de algunos de esos viajes que han sido muy, muy significativos en tu proceso creativo y de investigación? Mira, yo siento, Leo, que esos viajes están marcados antes incluso de viajar con el ejercicio de la música. Yo recuerdo que con mis taitas viajábamos al lugar del país, cogíamos carro, recuerdo que en aquella época creo que era un Renault 6, íbamos y no había una reserva previa de un hotel, sino que arrancábamos y íbamos a recorrer el país. Entonces, había una necesidad de conocer. Mi papá, por ejemplo, veía un camino distinto y decía, metámonos por aquí a ver qué hay. En la misma ciudad decía, ay, este es el camino tipo a Manrique. Este es el camino. Entonces se metía, así nos perdiéramos un par de horas. Era la necesidad de encontrar que había algo nuevo. Yo me he cambiado mucho en esa dinámica y cuando me dicen que no vaya a un lugar, que porque es peligroso, que por esto, que por lo otro, siempre voy a ese lugar porque sé que voy a encontrar algo importante. Entonces, esa visión de posibilidad del mundo, de saber que hay algo más de lo que uno recibió en herencia familiar y cultural de su propia ciudad y su propio país, ha marcado mi pensamiento como persona y como artista. Entonces, yo voy a los otros lugares con la idea de encontrar, digamos, otros códigos que me permitan ver la vida de otra manera y también, ¿por qué no?, reevaluar o interpelar cosas que he aprendido de mi propia cultura y al final hacer un mix de eso. Entonces, lo que hago finalmente en la música, para responder lo que pregunta Leo, es un espacio de ficción que parte de la investigación de una experiencia personal que la llevo a componer una canción en donde no es exactamente un blues, no es exactamente una samba, sino que es mi visión de esa expresión artística. Y luego, a través del artificio de la producción musical moderna, que es coger un montón de unos y ceros convertidos a sonidos en plataformas, generar espacios de ficción sonora, como, por ejemplo, mi ejercicio es, hay un tema, por ejemplo, que se llama Mi Candelita, y entonces es un tema que compuse inicialmente como bullerengue, y después me enteré de las músicas garífunas en Centroamérica. Entonces dije, ¿qué pasaría si esos grupos afros de Centroamérica se mezclan? Entonces yo hago una cocinita y mezclo el sabor de allá y el de acá y sale una cosa rara. Puede que el plato sepa o no rico, pero es una prueba, es un ensayo. No es una verdad absoluta, no es una obra terminada, sino que es como una pregunta al aire. Bueno, esto es una de las opciones que podría pasar. Entonces eso se hace en la investigación, en el viaje, en lo personal y por supuesto como definitiva en el trabajo de producción musical. Alejo, si quieres eres músico y no algún tipo de científico lógico, que es el loco que se va mezclando ADN de gallinas con ellas, espinas. Total, de acuerdo. Oh, si fuera científico, yo creo que sería un científico loco mal. Seguro, seguro, estaría ahí cruzando la isla del doctor Muro, cruzando personas, por cuanto bicho se atraviese, o se arrastre por ahí. Alejo, vos venís explorando, como para pegarnos un poco también de la pregunta que hace Leonardo Montoya, aquí venís explorando como una trilogía musical que revisa América, ¿cierto? Y que revisa a partir de esa experiencia como la música que hemos venido construyendo en los distintos territorios, desde el sur hasta lo más arriba que podamos llegar antes de que nos encontremos con agua, ¿cierto? O con hielo. En esa revisión vienen como tres discos, ¿cierto? Americanito, que de alguna manera revisa Sudamérica, Americano Atoll, Y viene algo por ahí que se viene cocinando, que es el American Nation. No sé si todavía se llamará así o ya le encontraste algún otro nombre. Se iba llamando American Nation y finalmente, pero si quieres terminar la pregunta o te cuento ya de una. Suéltelo, lo que quiero suéltelo. Es que nos cuentes un poco esa exploración, de qué van esos tres discos, cómo ha sido, qué hay de diferencia entre cada uno de ellos y cómo se puede construir esa experiencia, digamos, sonora que te permita viajar a uno. Desde la isla de Fuego ahí para arriba. Simplemente son un tríptico. Los tres discos, Americanito, terminación en castellano en diminutivo, que es una expresión muy común para nosotros. Americanotl, que es terminación en náhuatl, en la lengua nativa. Y el tercero, Americano Nation. Cuando empecé Americanito, no me imaginé que al final iba a partir la palabra. Y es básicamente una posición política frente al concepto de nación moderna, o sea, el concepto de nación colombiana, Argentina, Estados Unidos, siento que cada vez están más revaluados esos conceptos de nación. Entonces, lo que ha pasado en estos tres álbumes ha sido, por ejemplo, el Americanito, parte de un viaje por Sudamérica de un año. Yo hago y retomo tradiciones del sur, que una samba, que una morenada boliviana, también siempre hay un pivote a Colombia, entonces hay un curulado y está una cumbia, pero ojo, si tú escuchas la cumbia que está ahí, tiene puras guitarras Johnny Cash, o sea, son como puras guitarras surf que sí. Están enmarcadas en otra sonoridad. Entonces, en una cumbia más como Los Lobos, ¿no? ¿Cómo? Como una cumbia más como Los Lobos, que tienen esas guitarras más... Sí, como Los Lobos, como sí. El sonido de Los Ángeles, de los inmigrantes, eso. Los Lobos, de hecho, es una de las bandas para mí icónicas, que yo siento que es una banda por redescubrir todavía en la latinoamericanidad, o sea, es una banda de banda. Es precioso lo que hacen Los Lobos. Es impresionante esa banda. Yo adoro Los Lobos. Sí. El mismo nombre tiene mucho peso, o sea, es un nombre muy simbólico. Entonces, mira que a pesar de que yo hago una experiencia de ensayo sonoro sobre Sudamérica, desde ese proceso hay una conexión con Norteamérica en los sonidos, ¿sí? Y está conectado desde las músicas campesinas. Si hablamos del country y de la cumbia, son músicas que están inicialmente en un contexto campesino, lo que pasa es que después se van transformando en las ciudades de maneras diversas. Cuando voy al Americano Hotel pasa lo mismo, es Centroamérica y el Caribe. Y el Americano Nation es, de alguna manera en su nombre, como una interpelación a lo que estaba buscando antes. O sea, como ese concepto de unidad, de que somos una sola cosa, es muy bello como experiencia humana de sentirnos cercanos, pero definitivamente... somos un montón de cosas diferentes, pero la realidad es que aún los Estados Unidos, con las cosas interesantes y con las cosas contradictorias, ellos y nosotros estamos conectados, queramos ver. Por ejemplo, si vemos los procesos de historia en Sudamérica de la izquierda, cuando hubo marchas, digamos, de los obreros y campesinos. Ojo, que como en Estados Unidos hubo primero fábricas que acá, hubo primero marchas allá a la izquierda. En los años 30 estaba Pete Seeger, estaba Woody Guthrie, músicos del Partido Socialista Norteamericano que hacían canciones y consignas y que acompañaban y que fueron a tocar la soviética. ¿Entendés? O sea, y estamos hablando que eso pasó antes que en América del Sur. Entonces, a veces nos sentimos muy desconectados de sus realidades, pero allá se han dado luchas que están en relación a luchas de acá. Que los Estados Unidos sean, claro, definitivamente una potencia y que sus posiciones políticas y económicas afecten nuestras realidades, es una realidad. Pero han pasado cosas allá interesantes y yo voy tras esas otras cosas, ¿no? Y voy tras una experiencia de transformación musical que ha sido increíble para ellos. O sea, lo que han logrado en la modernización, en el sentido, entre comillas, de su música, es todo lo contrario quizás a los demonios que no han podido resolver como cultura el racismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, por eso he querido hacer este disco, volvemos a lo mismo, más allá que una experiencia musical, una experiencia de búsqueda de conexión antropológica y de no separar esa posibilidad de conectarme, ¿no? Buenísimo, Alejo, esa búsqueda que además tiene un llamado bien interesante, que es juntarse con otros lenguajes, con otras maneras de ver el mundo, reconocer al otro también dentro de sus características, le permitía a uno entenderse a sí mismo. De alguna manera, cuando hablaste de tus viajes hace un rato, me reí porque era como, es, viaja para encontrarse, ¿cierto? De alguna manera es como lo que me quedó en la cabeza de lo que estabas diciendo, Alejo. Y en esa búsqueda, pues te has podido cruzar con un montón de amigos y un montón de gente con la que has podido hacer música también. Algo que caracteriza mucho los shows de Alejo García, las presentaciones y también sus discos, y es la cantidad de colaboraciones y de amigos que se suman todo el tiempo en esa construcción de tu sonido. Uh-huh. Eso ha sido natural, viene, está cruzado por la amistad, está cruzado por la suerte. Porque yo te he visto, o sea, yo conozco, pues incluso lo leí hace poco, pues yo me recordaba que te había visto también con Nepentes, que justo ahorita estamos hablando de Nano, que es importante ahí también como reseñarlo, porque creo que por ahí te conocí, creo que otra vez de Nepentes, pues como ese encuentro. Sí. Y creo que en común tuvimos otra cosa antes, y es que yo recuerdo haber hecho la portada de un single tuyo, que si no estoy mal, fue la primera portada que yo hice, que fue la de la campaña de Plan Desarme. Ah, el Plan de Salud del Sistema, Gustavo, se me ha olvidado. Claro, tenés razón. Claro. Sí. Que era, eso fue como lo primero que yo diseñé con un artista y justamente fue para Alejo, pues, que yo llegué, pues, traqueando, pues, realmente, porque no me conocía con Alejo y terminé haciendo como la portada de un sencillo que tenía una campaña detrás del Plan de Salud de Medellín, pues, una experiencia muy bonita, además. Alejo, y en esa construcción de ese encuentro con el otro y las colaboraciones, que termina uno por buena onda, por afán o por cosas de la vida, encontrándose con gente, ¿qué experiencias has tenido que te hayan marcado? O sea, como que vos digas como, uy, estos encuentros con esta gente, ¿qué te han detonado? Mira, Tao, hay una cosa que me preguntaste sobre como cuál ha sido la razón para hacer esas colaboraciones. O sea, para mí ha tenido definitivamente una conexión personal. O sea, te lo digo, yo, Alejo García, no podría tener un disco mío a alguien con el cual yo no sienta, digamos, un feeling por más famoso que sea, porque no me da. O sea, no me da como la búsqueda, creo que soy medio ñoño para esa vaina. Entonces, cuando uno encuentra a alguien que uno quiere como amigo y además admira y además suma a esa, sí, de alguna manera, estrategia de relato que uno quiere contar, decir, sí, yo soy cantautor de la ciudad, el rockero promedio me va a ver como un mañoño que cree que solamente escucho a Silvio. Y el ojo, que la ñoñera es del abogado, el que escucha a Alejo García va a creer que cantan a Nonepentes y nada tiene que ver con lo que yo hago, ¿sí? Entonces es un tema de forma. Entonces cuando yo le digo a Nano, hagamos este tema, y el Nano me dice, no, yo quiero cantar. Yo, Nano, yo no quiero que cantes, yo quiero que grites, weón. O sea, yo te estoy buscando, yo ya canto, vos grita, yo canto, ¿sí? Y hagamos algo juntos y contemos y encontremos una posibilidad de encuentro estético, finalmente es un ensayo, lo que te digo, una posibilidad de mestizaje de músicas de géneros, y hay definitivamente una, digamos, una conciencia muy racional para esas decisiones que yo he tomado ahí. Fue también una decisión de desmarcarme un poco de la canción de autor, ir a otros lugares, y mostrar que la canción, más allá de la canción de autor, es un mundo muy amplio. Entonces yo creo que la búsqueda ha sido esa, o sea, como de encontrar, interpelar al otro, decir, venga, camellemos juntos, encontrémonos, conozcámonos un poco más, porque además en la medida que nos conocemos, se generan menos distancias y el público que nos escucha también interpela sus propios paradigmas. Entonces siento que ha sido como eso, interpelar constantemente desde la forma y la música, pues. Se me fue tu audio, Tavo. Espérate que se me fue tu... ponerle el mic. Fui yo, perdón. Me olvidé, hace cuando tienes ese arranco botoncito. Alejo, ¿con quién has tenido esos encuentros improbables que vos digas como, esto fue relevante, hermano? O sea, como esas cosas que uno dice como, esto vale la pena que vuelva a pasar. Mira, voy a empezar por uno que además es un tema que no ha salido. Hace unos años, Barrio Colombia produjo un disco que era... los 20 años de... ¡ay! ¿Cómo se me fue el nombre del disco de atención para el ganador de Grammy? El Dorado. El Dorado. Barrio Colombia produjo ese disco. Una belleza, además. Ojo, tengo una versión, la tengo en este computador que está aquí a unos centímetros, grabada una versión de Conexión Colombia con Ira. Tengo una versión con Ira que básicamente no salió porque hubo un tema... tenaz con la Sony, entonces la Sony dijo, y finalmente, para que sepas cómo son las vainas, el tema lo grabó, o sea, básicamente la plata la estaba poniendo Sony, y Sony dijo, no, esa canción la tiene que ser otro, y Carlos Vives terminó grabando otra nueva versión de esa canción. Entonces es una canción que yo tengo acá, que puedo grabar, digamos, producirla en cualquier momento, ya está producida, pero tengo que pagar los derechos de grabación, pero es un temazo que grabé con los muchachos, lo grabaron en la casa, lo produje yo y estoy encantado de con ira. Ese sale porque sale en el momento, para mí es como la apuesta de las apuestas. Con ira tengo ese tema, con el Nano Nepenthes está en Colombia, el desarma del que tú hiciste el diseño, pues ahí está con Mauricio de Buses, a mí que es un artista reggae, con aquí, con el Gary Medellín, había un montón de artistas ahí también, con la Sonora 8, Gordos Project, con Sonia Martínez, que es una compositora de compositoras que tiene ya sus años y que es una amiga tremenda, con artistas, por ejemplo, en Centroamérica, como Perros Son Popo, que es como... Uy, es impresionante, Dora. Perros Son Popo, es una belleza. Impresionante. Y es una belleza además porque viene de esa herencia de los hermanos Mejía Godoy en Centroamérica, la revolución. Entonces, yo siento que... pero te voy a decir cuál es la experiencia más bonita que yo he tenido y en la cual me siento siempre como frágil. Es cuando me monto de cantar un escenario con músicos tradicionales, del folclore de donde sea, y yo me siento ahí a surrunquear lo que sea, que yo no tengo ni idea o no manejo el lenguaje, para mí son los momentos más bacanos. O sea, cuando estoy en un lugar donde no conozco el lenguaje completamente, respetando. Como esos lenguajes así como que uno dice, uy, yo hubiera querido ser, no sé, o sea, yo hubiera querido ser Nano Nepenthes, o sea, gritar, yo no quiero cantar bonito, o sea, entonces sí. Tavo, Alejo, aquí tenemos una pregunta, comentario de Leo Montoya, para que participen también en la conversación, la voy a transmitir, listo. Ajá. Dice Alejo, hace poco produjo el disco de Pala, Siglo del Loro, esto ya tiene otras formas de producción y circulación. ¿Cómo es el apoyo económico actual a los artistas independientes o artistas nacientes en tiempos donde los medios virtuales y el streaming han cambiado los modelos de financiamiento y apoyo? Mejor dicho, la pregunta del año. Te digo, te la voy a responder de la siguiente manera. Mira, primero, aquí estoy leyendo también como para tenerla presente. El Siglo del Loro, bueno, básicamente te lo voy a dividir en dos momentos muy concretos. El Siglo del Loro es el punto de encuentro de mi trabajo con el del Pala, que ha sido de años y años de caminar juntos. La primera vez que yo escuché la palabra producción musical, la palabra masterización, la escuché en boca del Pala cuando hizo su disco Amnesia Land, producido por Tom Brusso, que había sido productor de Michael Jackson. O sea, han pasado años y años y el Pala siempre me dio brecha. De hecho, los equipos que tengo aquí se los compré yo al Pala cuando él se fue para Argentina. Entonces, a nivel de la producción, siento que han cambiado mucho los procesos. Cada vez hay más facilidad, menos, volvemos a lo mismo, hay más independencia de poder hacer tu propia cocina, tu propia comida en casa desde el sonido de la canción. Pero cada vez hay más artistas, hay más posibilidades de difusión, pero hay más artistas, entonces se vuelve también más complejo. Es como que va subiendo las dos líneas en paralelo. Hay más posibilidades, pero hay más gente haciendo cosas. Entonces, siento que eso tiene una dificultad fuerte. Ahora, hablar del apoyo es siempre, yo siento, si me lo preguntan a mí, ojalá no nos tuviéramos que hacer esa pregunta del apoyo. Ojalá, no, se lo digo así sinceramente, ojalá no tuviéramos que presentar una convocatoria pública, no tuviéramos que hacer una gestión, sino que hubiera una industria real en donde existieran managers, como vos que lo has hecho, pero hubieran más interesados y que uno como artista no estuviera tocando de puerta al manager, sino que el manager o el booking realmente estuviera en busca de esos tesoros artísticos que están por ahí y en todos lados y que dijera, hermano, vi que vos tenés algo, quiero camellar con vos y hacer esto. Pero la realidad es que seguimos, para mí, a mi modo de ver, seguimos subiendo una realidad como de una supuesta industria. Yo no la siento como tal, siento que es como una burbuja artística. Ganarme yo una beca, que me las he ganado algunas, ganarme, yo hago un proyecto, me lo gano, hago un disco, y al año siguiente, si no me gano una beca, entonces no hay la misma viabilidad. O sea, si el papá Estado no me da un premio, entonces estamos ahí como en un punto siempre en la cuerda floja. Y siento que hoy precisamente no les voy a contar por la situación puntual que tuve hoy, pero hoy tuve un problema filosófico complejo frente a la realidad de contratación artística y frente a los tiempos en los que se suceden las contrataciones artísticas. O sea, hoy en día me pueden contratar a mí un concierto virtual en cualquier parte del mundo, pero entonces eso significaría que si yo hago un concierto virtual todos los días, entonces ¿quiénes van a asistir? Y finalmente terminan asistiendo a veces las personas que están cerca al evento, igual, virtualmente. O sea, yo ahorita voy a hacer la Peña Rodante el sábado y la gran mayoría de gente que ha comprado es Medellín, aunque hay gente fuera, pero la están comprando aquí como si fueran aquí viniendo. Entonces siento que hay unas preguntas que apenas vamos a empezar a conocer que nos ofrecen nuevas posibilidades y complicaciones. Yo personalmente, compadre Leo, siento que la clave, te lo digo, eso suena muy hippie, es estar muy concentrado en el entorno de uno, en qué quiere uno hacer y qué no, y hacer todas las tareas que estén a la disposición. O sea, fortalecer digitalmente el proyecto, fortalecerse estéticamente, interpretativamente, técnicamente, administrativamente, y también estar dispuestos a que aún haciendo todas las tareas y dándolo todo, no pase nada. Así lo digo yo, man. Sí, además porque es real, Alejo, lo que planteas ahí en lo que estás contando, y es que efectivamente muchas veces uno se siente con proyectos muy poderosos, pero a veces como con un tiro al aire esperando a ver, hermano, tirando la moneda a ver si alguien la coge o se queda ahí en el piso, ¿no? Sí, yo siento que hay una, y tiene que ver con eso que hemos estado hablando, lo del tema del mestizaje, el tema del reconocimiento nuestro, Tavo. Yo siento que en la medida que no nos reconozcamos en nuestras músicas, en nuestras posibilidades estéticas, en nuestras maneras de ver el mundo desde la música, va a ser muy difícil. Eso es una de las cosas que tienen los gringos. O sea, han podido desarrollar su música porque han llevado y se ha generado un negocio a partir de eso, y eso está muy bien. Que se haya empezado lo que hizo un artista, me parece que es muy importante. Ya vimos lo que hemos soportado los artistas, a la gente que ha estado guardada en sus casas con nuestras canciones, con películas. Hemos mantenido el mundo de la imaginación para la gente que está encerrada en casa y no tiene la posibilidad de crear. Exacto. Alejo, hay una cosa ahí en eso que es bien importante que traes como a la mesa, y es que Salvador Toache, productor gestor de Ciudad de México, de Discos Intolerancia, en muchas conversaciones él tratando de entender un poco qué está pasando como regionalmente con la música colombiana, él decía algo que me parecía muy poderoso, y es que tenemos unos creadores increíbles, o sea, como que tenemos una capacidad de, como país y nuestra sociedad, alucinante, pero no hemos podido encontrar ese clic de que vos estás hablando, y es la posibilidad de consumir nuestra propia música. Vos en tu, lo que estás diciendo, tratás un tema que no había tenido en cuenta, y es que claro, o sea, no nos creemos nuestro propio cuento desde nuestra identidad, o sea, desde nuestro, dentro de esa construcción cultural, ya viene desde ahí entonces como la respuesta a eso que está pasando, Valen. Sí, Tavo, sabes que siento que hay una cosa como de paisaje, como de, sí, como que nos acostumbramos, o sea, yo te digo, yo, uno, vos has conocido artistas nacionales, internacionales, uno ve las escenas argentinas, por ejemplo, la misma mexicana, y cuando uno nombra, no sé, a los Illaquillaquis, Charly García, o sea, de verdad, es un peso, tiene un peso, o sea, es como... La misma gente con Carlos Vives, a mí Carlos Vives ha sido un referente muy importante para la música en Colombia y América Latina. No me gustan los últimos discos, pero es un artista estructural. Y ni Colombia lo ha podido ver como es, ni América Latina. O sea, de verdad que, porque ya no es el momento, o sea, yo te digo, el Legend, por ejemplo, el disco de Bob Marley, sí, es como, es como la tierra del olvido de Carlos Vives, es el Legend de Carlos Vives. Ese disco es el día y la noche y un antes y un después en las músicas colombianas. Es impresionante. Exacto. Y la gente no se da cuenta que es como el Circo Beat de Fito o el Amor Después del Amor. O sea, discos que marcan un antes y un después. Pero como sentimos que Carlos Vives, por ser un artista lindo y pop y no sé qué y famoso, entonces nos alejamos de que hay cosas logradas ahí también. Y que eso es parte de la cultura. Los primeros videos que hablaron y mostraron indígenas en videoclips nuestros, que mostraban indígenas en la Sierra Nevada, estaban en Carlos Vives. De Carlos Vives, sí. Eso. Ajá. O sea, eso tiene un poder poderoso, o sea, es muy fuerte eso. Entonces yo siento que hay una todavía una cosa por vencer nuestra. Y nos pasa a nosotros los cantautores con toda la escena española, o con casi toda la escena española, que vienen, hacen 3 conciertos en Matacandela, lo llenan, y para nosotros llenar el Matacandela necesitamos meses, y aún así no lo llenamos. Y va uno, abre el concierto, compadre, y la gente le dice a uno, ay, yo no te conocía, qué bacana lo que haces. Y lleva uno 20 años dando dolor en la ciudad, y dije, no puede ser. Además estamos muy desconectados entre nosotros mismos, es una cosa muy particular eso. Me pasa con, yo ahora estoy trabajando con la AA, que es una banda que está teniendo ahora como un renacer en la escena colombiana, una banda de 20 años trabajando pues como entre la vaina, y nos pasaba al principio que yo me conversaba con muchos gestores del país cuando empezamos a salir con la banda a tocar otras partes y me preguntaban, bueno, ¿cuánto lleva la banda? Suena muy bien, 3, 5 años, es como, no, 20 años, está pasando, hermano, sí. Hay una brecha ahí bien particular con ese tema, Alejo. Gracias por traerlo también pues como a la conversación, hermano, porque si hace parte de nuestra realidad está chévere compartirla también con la gente que de pronto no está metida dentro del cuento de la gestión y el desarrollo de un proyecto musical activo en Colombia. Luchando también como para saludar a alguna gente que va apareciendo ahí en el chat. Camilo López, que está saludando también. Brother, ¿cómo vamos, parcero? Por ahí le están preguntando a Alejo que qué vino está tomando. Dice, tío, vaya, Samuel Serna desde Boston está preguntando por el vino. Mira, vente a ver, hermano. Buenísimo, oiga, me volví fan de este vino. Más barato que el del de uno. Se llama Cruzac. Vino blanco y vino tinto. Me compro una o dos botellitas, perfecto. Vale como 10 barras esa vaina y buenísimo para uno, para el almuercito, perfecto. Sí, Alejo, ahí muy cerquita de tu casa tenés al compañero Arnoldo, que Tavo lo conoce, un excelente vino, embrujo rojo, embrujo pestos, una cosa loquísima que se llama embrujo verde, un licor de Nebro. Está increíble. Es como la mejor decisión de la vida. Que Tavo y yo nos pegamos unas fiestas, creo que en El Periodista, con ese licor, pero tremendas. Sí, además un personajote del que nos está hablando Leo también. Un personaje, otro necio. Y si quiere, conocer de música, el pasa. Eso. ¿Cómo, Leo? Que si quiere montarse un super tornamesa y hablar de mucha música del pasado, Arnoldo es el personaje. Sí, es el personaje. Ya por aquí para que nos pregunten, para hacer esas conexiones divertidas. Oye, Tavo, ¿sabes qué me estaba acordando ahorita antes de que pasemos? Me acordé de Nano, que una vez en el Lido, el Nano siempre me decía que quería ser corista mío. Ojo, pues, el Nano oye las baladas, o sea, es fan de las baladas, y él decía, sí, Nano, no lo hagas porque vas a perder fans, o sea, vas a perder Mini Vanilli atrás. Mini Vanilli, ojo, que en un concierto en el Nido que hicimos hace unos años, estuvo de corista, no sé quién era la otra corista, creo que Erika Dunesca, y estaba feliz haciendo coros, o sea, estaba feliz. Te digo porque yo también, cuando he hecho coros en bandas, es una delicia estar atrás haciendo coros nomás, es una delicia, hermano. Sí, además que te baja también una responsabilidad de frontman. Ay, sí, pasa uno bueno sin estar tan preocupado, total, sí. Alejo, ¿cuántos países visitados, hermano? Hombre, de América he estado prácticamente en todos, pero falta todavía varios. No sabía cuál es yo los número. Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Cuba, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay. Y del otro lado, España, Andorra, Italia, Francia, Austria, ahí está, creo que es, eso es. ¿Y cómo termina un cancionista colombiano en Andorra, hermano? Hermano, Andorra, eso es un paraíso fiscal. Fui con otro amigo cantautor, con el compadre Danny Cross. Ir a Andorra es como ir de aquí, pues, no sé, a Puerto Triunfo. O sea, es como, es muy cerquita. Pero como allá todo es cerquita. Entonces, fui sí. El 2018 con el Danny Cross, hicimos una gira allá como por lugares en España. Así es. Y de ahí, Andorra es un principado, pues. Sí, sí. Sí. Mira, pues, hombre, qué recorrido. Oíste, compadre, bacano esto, pero nos estás contando desde tu música, desde tu exploración, desde los viajes, obviamente desde esos encuentros improbables con otros artistas, hermano. Por ahí vi una que me gustó un montón, creo que es de las últimas que has publicado, la de Sunshine, que hiciste con el King Robinson. Ajá, perfecto, así es. Ahí te atreves también a otros idiomas y otras cosas. Sí. Sí, ¿sabes qué? Ha sido una posibilidad. El inglés me ha parecido un lenguaje muy bello y las canciones, la simpleza que tienen las canciones en inglés es una cosa poderosísima, así como la metáfora del castellano es increíble. Si es más fácil rimar en inglés, Alejo, si es real eso. Te voy a confesar que Sunshine es una de las canciones que más fácil me pareció componer, o sea, la compuse más fácil que otras. Ahora para nuevos discos hice dos canciones en inglés, una que se llama More Than, que es tipo como Cohen, una mezcla de Cohen con Dire Straits, bueno, con Mark Knopfler, y hice otra que se llama It's Broken, incluso si quieren ahorita les comparto un pedacito como para que pillen ahí la sonoridad. Por favor. Siento que hay que meterse en otra camisa, es como hacer otro personaje, tiene su complejidad, pero es muy divertido y te lleva a otro lugar, es muy, muy bacán, la verdad yo he estado muy feliz con ese trabajo de componer otras lenguas, pues. Por aquí está preguntando Camilo, por aquí hay unas preguntas para que sigamos ahí interactuando con la gente que nos acompaña. Por aquí Camilo López quiere preguntarte de cuál país te traen los mejores recuerdos. Y por aquí Samuel Serna dice, relacionado con la pregunta de Camilo, ¿cuáles son las historias, las caras, las vidas que más te marcaron en esos viajes? Mira, lo del país definitivamente, aunque está ahí conectado, mira, el país de mis entrañas, así como del tuétano, es Perú, Lima, y especialmente Lima, que es un lugar donde tengo amigos y amigas muy especiales. Entonces siento que es uno de mis territorios, es un territorio para mí, es casa. La gente dice Lima, con el cielo despelotado, que no sale el sol, que el tráfico es una locura. Y yo adoro profunda Lima. Entonces, Lima es una de mis casas, pues. Eso va a sonar raro, pero yo extraño más Lima cuando estoy fuera que Medellín. Eso es muy raro. Aquí los paisas me van a matar, pero es así. Pero tiene claridad, es porque es una ciudad de cara al mar, al horizonte. Y eso te marca una diferencia. Y lo otro es que, Lara, misma que pregunta Samuel Serna, esta semana para un proyecto de, pues, que tenía que presentar, organicé todo el inventario de conciertos desde 2001 hasta acá, de todos los conciertos que he realizado como músico independiente. Y entonces vi la lista del año 2020 y resultó que había hecho dos conciertos reales y los otros eran virtuales. Entonces yo dije, listo, sí, entonces no sabía ni dónde ubicarlo geográficamente, porque dice, tal concierto en tal lugar, tal día, tal hora, tal fecha. Y estos conciertos eran como así, el festival virtual, no sé qué. Yo decía, la verdad, les digo sinceramente, no me quiero acostumbrar a esta realidad. Porque si me preguntan cuál es la mayor herencia, de estos años de viaje y de investigación no son ni las canciones, ni los discos, ni los conciertos, ni los lives. Son los dos o tres amigos que tengo en cada lugar por los cuales iría una y otra vez a tomar unas cervezas y a compartir con ellos. O sea, ahí estoy, eso es lo que más ha marcado. Esas personas, en cada lugar de América, hay uno, o dos, o tres, o cinco, pero esas son mi geografía, las personas que quieren que me quieran. Ahí estoy. Qué bonito eso, Alejo, hermano. Sí, efectivamente, yo creo que los que nos movemos en esto también nos movemos por ese impulso del conocer y el encuentro, ¿cierto? Y precisamente en esa disposición del encuentro y esa virtualidad que sin frontera rara en la que nos mantenemos en este momento. Ajá. Yo quisiera que nos contaran los que están ahí conectados en este momento, que ya varios han dicho desde dónde están saludando, pero quisiera que nos contaran los otros desde dónde están. Sé que Aleja está en Estados Unidos, Leo nos contó ahorita que estaba en Veracruz, por ahí también tenemos a alguien que nos habla desde Boston, creo que Samuel que estaba desde Boston. Ajá. Tenemos también pues como de otros municipios de Antioquia, Camilo desde Fredonia saludando. Váyanos contando desde dónde nos están viendo, los que se van sumando, los que están pendientes de la transmisión. Y si ven este encuentro, digamos que nos pasa mucho, que lo ven a la semana, que lo ven durante la semana o el fin de semana, que nos dejen igual el encuentro, porque está pasando algo muy particular aquí en Memorias Sonoras. Y es que tenemos un territorio, digamos, explorado por Latinoamérica a partir de los invitados. Entonces empieza a llegar gente de otras partes, dándole cuerda a autores y cantores desde Cali. Que es además que están retransmitiendo por una página. Es un parcero total. El negrito es uno de mis panas. Exactamente. Sí. Además, tú ya se casó con colombiana, entonces ya es un peruano trucho, pero por, aquí. Por aquí está Juliana de Manizales Caldas, Julio David de Girardota. Sí, ahí empiezan a aparecer de algunos lugares también que empiezan a armar como esa ruta alrededor de esas memorias sonoras, Alejo, acá, ¿no? Saber dónde están todo eso. Por ahí Juan Sebastián saluda, dice abrazo desde Medellín, ya preparado para la Peña Live. Bueno, ahí tenemos uno de tus públicos virtuales también presentes, Alejo. ¿Qué vas a hacer con esa Peña Live? Para que se viva la mitad de lo que se vive, hermano. Ah, comentame. Ya, hermano, te lo respondo de la siguiente manera, compadre. La primera es que, hablando de esa independencia que hablamos ahorita, si hay un lugar independiente en mi vida, es el espacio de la Peña Rodante. De hecho, por eso al escenario lo quise llamar el palenque. ¿Se acuerdan de la historia de los palenqueros? Que es un espacio de consolidación cultural en donde decidieron, digamos, defenderse los españoles en su momento y construir con lo que habían perdido y con lo que soñaban. El palenque es eso y la Peña Rodante es eso. Entonces, llevo meses trabajando pues, en la Peña Rodante porque hemos estado pintando paredes, lo he mantenido decorado como si al día siguiente fueran a llegar las tribus que visitan el lugar. Entonces, este sábado vamos a hacer la primera Peña Rodante Live, que va a ser la peña número 33. O sea, llevamos desde el 2017 33 peñas con esta. Este iba a ser la anterior, y vamos a tocar con la tribu y con la banda. Y este día vamos a tener un concierto que vamos a realizar a través de la plataforma El Susurro, de un amigo cantautor catalán que vive en Poblenou, en Barcelona. Entonces nos unimos para transmitir un concierto que tendrá un aforo limitado, igual que la Peña Rodante, 70 personas. Normalmente en un día soleado en la Peña caben entre 60 y 70 personas. 70 personas más. Entonces decidimos mantener el mismo concepto. Este día vamos a hacer un concierto. Se van a sumar Lina, mi vecina, con el novio, que me van a ayudar a hacer el switcher y las cámaras. Y voy a hacer canciones al piano y a la guitarra. Y espero, pues todavía hay cosas que tenemos que resolver técnicamente. Esto tiene su maña. Porque además sí. Yo creo profundamente en los rituales y en lo que hablábamos ahorita, en conocernos y estar ahí y uno abrazarse y sentir el sudor y estar conectados. Pero es una alternativa temporal, espero, que va a generar como una posibilidad de seguir conectados y que la gente que esté lejos también pueda conectarse a la Peña Rodante, ¿no? Que además en inglés es The Rolling Stone, es exactamente The Rolling Stone, exacto. Así es. Ahí estoy publicando el link. Va a quedar ahí también para las personas que se quieran sumar y que parte de esta roca que va rodando y que nos llega desde la casa de Alejo también con sus canciones. El susurro.com, ahí está entonces para las personas que se quieran sumar a ese encuentro. Por ahí vi que Alejo ha traído a su gran amiga y compañera de viaje. Por ahí ya vi la morochita, un pedazo de árbol, hermano, que suena. Alejo, ese árbol con el que vos viajas a hombro, hermano, porque es llevar realmente un árbol en los hombros y a llevarlo ahí con vos a todas partes, ¿Qué significa para vos? Hablábamos con Carlos Reyes, que Carlos Reyes tiene una compañera de viaje que es la negra, ¿cierto? La guitarra negra con la que va para todas partes. Yo quisiera ver que... el plus que hace Carlos Reyes, me parece una putería con esa vaina, weón. Sí, es. El ruido de Bogotá es una cosa increíble, hermano. Vale, esa vaina, hermano. Reyes tiene una potencia increíble. Para los que no lo tienen identificado, búsquense en un par de canciones ahí en YouTube, en Spotify. Carlos Reyes tiene un par de discos muy potentes. Es un man que además también viene como la historia de Alejo, del rock and roll, a unas músicas tradicionales particulares, también muy ligado a sus viajes. Él realmente se enamoró del blues, trabajando la madera en Estados Unidos y dedicado a otro tipo de vida. Y ahora viene entonces encontrándose con un sonido ya como solista también muy potente, pues que a mí particularmente me llama mucho. Pues ya lo tuvimos aquí en el programa, hermano, no te imaginas el programa. En el primer ciclo estuvo muy bacano. Lo voy a buscar. Entonces, ¿sabes qué pensaba? Imagínate cuál es la diferencia entre un Carlos Reyes que se busca en el blues y un Alejo García que busca una música del norte de Argentina. O sea, el idioma un poco, pero el resto son músicas que uno nunca conoció. Exacto. Se las apropia. Hay una. Por ahí saluda a Janet Calderón. Janet, un abrazote. Por ahí aparecen amigos por ahí. Sí. En esa búsqueda, Alejo, yo recuerdo por ahí escuchando alguna vez una entrevista de Kevin Johansen, que él se etiquetaba a sí mismo como un degenerado. Cuando le preguntaban el qué hacía, ¿cierto? ¿Qué etiqueta te cae a vos, hombre? ¿Vos con cuál llevas con cariño? Porque uno hay etiquetas que le ponen y otras que uno carga como con cariño, como apellidos que uno va sumando. ¿Cuál es la tuya? Entreverado, diría yo. Entreverado. Siempre estoy enredado con varias cosas a la vez. O sea, ¿me entiendes? No hay manera de que esté aquí allá solamente. O sea, estoy siempre como tejido, entretejido y como enredado. Yo siento es que un urdimbre sonora, entonces. Total, así tal cual. Bueno, creo que va a compartir, brother, que tenés ya la guitarra en la mano. Sí, es que me dio ganas, no pensaba cantar porque ando pues cuidando pues la peña, pero esto está tan chévere la conversa que voy a hacer una canción que hice precisamente, tiene estructura de blues sin séptimas, pero tiene una sonoridad más como country. Bueno, es una vaina, una ni chicha ni limonada. Se llama It's Broken, está en inglés y voy a cantar un par de estrofas y el coro, pero ahí se lo van a pillar. Y habla de esto, ahí va. It's broken heart, broken down. It's broken 100 miles, broken here, broken all around. It's broken, wrong, broken stars. It's broken, flying out, broken trees, broken you down. So lonely, so. All alone. All doom is gone. I'm going nowhere. Like an old song in the middle of the night. No prayers, no God. I'm a broken man. Ahí va la cosa, pues. Hey, Alejo, gracias, hermano. Qué bueno escucharte en esas búsquedas, hombre, que han pasado por tantos sonidos y por tanto neseo, como decimos aquí siempre en memorias. Hay que invitar a Alejo a que se pille el concierto cantado de la historia de la música y de la educación popular en Latinoamérica que hicimos con el profe Jara la semana pasada. Estuvo fantástico ese programa. Me encanta, hermano, porque ando en ñoñera escuchando vainas. Cuando decirte que ando leyendo un libro de jazz, me lo estoy grabando el audiolibro yo para poderlo escuchar al día siguiente. Así, Alejo, montemos un podcast con eso, hermano. Aprovechemos una vez. No tengo nada. No les miento. Aquí voy. Este libro. Ajá. y voy en este punto, acá voy en este punto, o sea, sí. Estas 80 páginas están grabadas en audiolibro. O sea, es absurdo. ¡Qué maravilla! Este man es, no solo es del Club de los Inquietos, sino que nos supera, Tao. Sí, sí, eso es otro nivel. Me dejo de porno. Va escuchando ya, para eso tiene que hacer algún daño, hermano. Buenísimo, Alejo. Sí. A mí, yo no he sido muy cercano al jazz. Obviamente entiendo que es la raíz de muchas de las músicas que escucho. Yo tampoco, no te creas, yo tampoco. Son la magia y el impulso, o sea, de lo que hicieron en 40 años de historia del jazz, es el impulso de lo que viene pasando los últimos 80, 70 años en la música. Y en esa búsqueda, bueno, Miles Davis pues siempre me llamó mucho la atención, llegué a ver por el Beaches Brew, que es un disco pues que es particular. Claro, como que el rock y otros lugares. ¿Sabes? Claro, o sea, era un man diciendo, como ustedes están haciendo eso, venga, yo les muestro eso que ustedes hacen, cómo se hace. Y después, ya buscando otras músicas, empecé a buscar otra raíz pues de él, de Charlie Parker y de otros sonidos. Y hubo una vaina que a mí me tumbó la cabeza y que me puso a trabajar con ellos. O sea, era imposible no hacerlos, que fue la aparición de Militantes en mi vida, pues, ¿cierto? Los músicos que desde el barrio en Medallo empiezan a revisar de alguna manera las músicas negras desde el jazz y empiezan a generar una música que permita, además, sentir por encima de tener un mensaje, porque es música instrumental, de acuerdo, es el sentir. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. ¿Qué músicas de Medallo, hermano, recomendás como para escuchar? O sea, vos que decís como, uy, esto está bueno. ¿A quién señalás y le decís, esto es lo que hay que escuchar, hermano? Mira, te voy a decir, eso que decís es muy importante. Yo estoy, me paro mucho más también en esa experiencia de lo que me mueva que lo que sienta que está bien escrito, bien cantado. O sea, realmente no voy tras eso, nunca voy tras eso. Uh-huh. Me ha pasado con la escena de Medellín, te digo sinceramente, Tavo, que yo oficialmente he tomado la decisión de desconectarme de ella porque me cansé también un poco de ser como estar yendo. Yo iba, ¿vos te acordás que nos encontramos en concierto? En todos los shows. Sí. Iba a todos, pero no eran de cantautor, de todos, de bandas de todo tipo. Iba aquí, iba allá. Claro, para mí fue importante porque fue un crecimiento estético, aprendí cosas, me pillé códigos que ahora incorporo o decido incorporar en mis trabajos. Pero te digo, por ejemplo, Unos Vagabundos me encantan. Vine a entender, por ejemplo, el punk. Hay cosas que las vine a entender después. Porque como estaba en la ñoñera de la trova cubana hace unos años, era el típico que pensaba, decía, no, es que esto es malo y no estoy diciendo carajo. Y resulta que entendí que habían dinámicas paralelas al mundo que yo vivía artísticamente, que hoy en día me siento mucho más identificados con ellas que las que en ese momento yo escuchaba. Entonces, Unos Vagabundos siempre me ha parecido una banda que me ha conectado profundamente. Gordos Project siempre ha sido una banda que me ha conectado. Parlantes es una banda que me ha gustado, pero en el último tiempo me ha desconectado también un poco, como que siento, o sea, se vuelve un poco raro el discurso ausente de la realidad artística. O sea, como que se hace muy bien, se toca muy bien, las canciones son increíbles, son herederos de Bajo Tierra, un montón de cosas. Ah, yo lo veo en vivo y me encantan, pero hay algo que no sucede ahí, hay algo que no sucede, y yo creo que tiene que ver también con una especie de interpelación para los que decidimos ser artistas y jugármela toda, y los que de alguna manera deciden una comodidad, así sigan haciendo buena música, pero siempre sí. Que tiene un valor ahí profundo también. Yo recuerdo que yo leí el libro de Diego Londoño, ajá. Y cuando uno ve, el libro tiene las canciones de artistas de la ciudad. Si uno lee las letras, no hay grandes canciones, entre comillas, ahí. Pero lo que pasa importante para mí, el gran apuesta poética, es que esas bandas hicieron música punk y metal y lo que fuera de las corrientes del rock en el momento más duro que ha podido vivir la ciudad de Medellín. Y eso para mí es suficiente para saber que lo que hacen es poético. Claro, además fue una fuerza suficiente. Política impresionante, pues. Una cosa, o sea, no tenían que decir tanto, simplemente tenían que expresar lo que estábamos viviendo y sintiendo. Yo soy muy fan del ultrametal y del punk Medallo, o sea, son dos corrientes musicales que de alguna manera narraron este territorio, que nos permitieron también ganar identidad también de parte de nosotros, y que narran una ciudad en un caos muy heavy, pues muy brutal. Tenía que sonar así la música que hacíamos en no ese podía momento. No podía ser de otra manera. O sea, no podían ser canciones, tenía que ser rabiosa, rock and roll, tenía que ser contestataria, no podía hacer lo que yo hacía, eso lo tengo re clarísimo, hermano. Había que gritarlo, eso está clarísimo, hermano. Ahora que hablas de punk y que mostrar lo que estás leyendo, vos, mira lo que me estoy leyendo yo. Uy, de Clash, o sea, es la autobiografía grupal de Clash, hermano. Aquí hablando de Joe Strummer y de Mick Jones y de todo ese combo, una belleza, aprendiendo también de lo que hay detrás de esas canciones que amo, pues, es hermano. Loco, vos escuchás el Should I Stay or Should I Go y es un blues. O sea, esa estructura de blues es absurdo. O sea, uno lo escucha un montón de temas hoy en día y decía, marica, es un blues. Estilo es Widow Without You de YouTube, tiene estructura armónica de blues. Es absurdo. El blues está en todos lados. Entonces es muy loco como uno vuelve a esas músicas y por eso ya no va a tener regreso. Sí. Por aquí. Que llegaste a la raíz de todo, de mucho de lo que se ha producido a partir de ese momento, pues, es lo que hablamos muestra también del jazz, es que marcan un camino para todos, para todo lo que pasó ahí para en adelante. Por aquí está diciendo Leo, ¿cómo vamos? Por aquí está diciendo Janet Calderón que Alejo es el rey de los nerdos, ya entiendo por qué. Llegamos al momento nerd del programa, esta es una sección nueva. Está bueno, ¿sabes por qué? El día que salga un escándalo, la gente no va a creer, dice, ay, no, Alejo, nada. Ese ñoño. Sí. Por aquí hay un mensaje de Samuel Serna que quiero compartir antes de que continuemos ahí. Aquí el tiempo se nos va volando. Dice, gracias Alejo y Memorias Sonoras por estas músicas y estos rituales que permiten reconectar con América Latina y dar una voz a esas personas que en estos tiempos de confinamiento y dificultad necesitan de estos diálogos y cantos. Pues realmente así fue que empezó este programa, ¿sí o no? De hecho hay un lema de toda la franja que es sintonía solidaria, aunque ya no nos gusta hablar de tiempos de pandemia, le quitamos como esa etiqueta. Yo tampoco. No, ni conflicto, ni crisis, ni pandemia. Hablemos de lo que nos conecta, de lo que nos da sentido y bueno, Memorias Sonoras ha sido una identidad muy linda por eso, porque al que le gusta la música, al que le gusta estudiar la música, conocer de género, seguir a sus grupos, en este programa han parchado muy bien y ha sido un diálogo como bacano, ahora que lo recuerdo, estaba muy fluido porque se han ido moviendo públicos por acá de acuerdo a los ciclos, ¿no? Sí, claro, han ido apareciendo gente nueva, hay unos que se quedan, otros que huyen despavoridos, apenas les cambiamos el género, pero es muy divertido también, hermano. Clásico. Sí, porque además pues nos pone también a disposición del encuentro con los amigos, dale, justo espacio especialmente para eso, para que nos veamos un ratico, para que Janet así esté en la casa de ella y esté a varios cuadras, varios kilómetros de donde estamos vos y yo, pues tenga la posibilidad de hacer a través de un texto saber que está ahí y que podamos hablar con ella, lo mismo con Samuel, lo mismo con Camilo, con todos los que están ahí conectados y los que están todo el tiempo pues como pendientes. Leonardo también, que ahí anda mandando abrazos musicales, dice, hace varios meses no me sentía tan conectado con Colombia América, de Memorias Sonoras, por eso radio, y Alejo, parcero, hermano, no, para nosotros justamente este espacio es esto, es como cambiar el día, ponernos en otra disposición, cada que estoy en este programa me equivoco, no me acuerdo si es martes o viernes, eso me ponen en otro mood y eso lo necesito, o sea, necesito este espacio de encuentro, para poder ver la gente y ponerme en otra disposición del día. Hay un tema que normalmente tratamos en este encuentro, Alejo, que tiene que ver también con lo que nos conecta con otras personas. Normalmente esas reivindicaciones sociales y esas luchas que tenemos como sociedad, ¿con cuáles te sentís identificado y con cuáles has apoyado o colaborado desde tu ejercicio artístico? Mira, yo siento que la realidad de lucha con la cual me siento más identificado en este momento, creo que es la de Gen, es la de Gen, definitivamente, porque siento que en eso básico y biológico, primario, humano, pues humano ya es un concepto cultural, sobre todo biológico, ha hecho que nosotros humanos, que la humanidad vaya haciendo unas búsquedas muy particulares, que las vaya como repreguntando, reinterpelando. Entonces siento que en la experiencia que tengo y todas sus posibilidades, siento que está la gran posibilidad de conocernos y respetarnos más, con esas sutilezas, en las feminidades con masculinidades, en el mundo de la fuerza, en el mundo de la fragilidad, en el mundo de la sutileza. Siento que es una lucha con la cual no he escrito todavía canciones. Bueno, ahorita escribí una canción que se llama More Than, que habla de todo esto, pero pero siento que ese para mí es el gran tema, el tema de la no separación, el tema de la no separación entre América Latina y Norteamérica, entre Europa y América, entre negros y blancos. Siento que la no separación para mí es muy poco político en redes, simplemente de posición mezclando esas posiciones. Y mezclo el sonido de allá y el de acá y digo, bueno, ustedes verán qué hacen con eso. Pero lo que busco es eso. O sea, que haya una conexión, que haya una separación con el tiempo. Buenísimo, brother. Súper potente esa apuesta por el juntarse con otros otra vez, apareciendo constante en esta conversación, Alejo, y el entender al otro, ¿cierto? Y respetar al otro también como guía para la vida, no solamente para la creación. Muy bacano eso. Por ahí vi dentro de tu, hurgando ahí en tu discografía, que participaste también como en un compilado sobre el Día de los Derechos Humanos, hermano. Ahí, y que eso, ¿de dónde vino? ¿Qué terminó pasando con eso? Contame un poquitico de ese ejercicio, porque no encontré mucha información tampoco detrás de él. Mira, yo siento que de alguna manera en mis canciones hay un montón de temas. Hay temas de mestizaje, de ecología, de política y todo. Pero como yo mantengo mi estado político en lo personal o en lo simbólico desde la obra, y no estoy todo el tiempo hablando de esto o lo otro en redes y plataformas, porque siento que no es el espacio en el que me siento cómodo. Si vos estás aquí, podemos hablar de política toda la noche y discutir. O sea, y ahí en la palabra habla estoy yo. Entonces siento que me he encontrado con algunos espacios de esos, pero no siempre el hecho de uno no ser tan abiertamente político hace que uno se conecte o esas personas que deberían conectarse con discursos que uno escribió conocieron las canciones para que generaran una especie de suma como colectivo en ese pensamiento. Este es Daniel Cross, un amigo con el que vamos a hacer La Peña, que me invitó a hacer una canción y bueno, hemos hecho proyectos y siempre nos hemos juntado con cosas. Pero tengo una especie de distancia con asumir una posición de juzgamiento frente al otro. Uh-huh. Amo profundamente la humanidad con todas sus contradicciones. Entonces, como sé que esas contradicciones me habitan a mí como persona, me cuesta mucho juzgar al otro sabiendo que yo también puedo juzgar. Pues, amo profundamente la humanidad con todas sus locuras. O sea, es así, no puedo no amar a la humanidad. Bueno, Leo, ¿qué le ibas a preguntar a...? Bueno, Leo. La pregunta con la que siempre cerramos este programa, ves, Alejo, que el tiempo se nos va volando aquí. Y bueno, Tao y yo estamos con la misión de armar un super catálogo de los discos emblemáticos que recomiendan todos los artistas que pasan por aquí. Entonces, para vos, ¿cuál es ese disco referente que ha marcado tu vida, que consideras que todas las personas debemos escuchar? Mira, yo tengo varios discos que son para mí icónicos, pero te voy a decir uno que creo que es estructural porque resume parte de ese pensamiento, y es El Bandido Rurales de León Gieco. ¿Ustedes lo han escuchado o no? Yo no lo conozco, pero bueno. Sí, claro. Sí, yo sí me sumo a todo lo que diga León Gieco, hermano. Bandido Rurales. Es un artista latinoamericanista que recorrió América con Santa Olaya, que no es cualquier loco, ¿no? Con uno ahí. Uno de esos territorios del norte y el sur. Ajá. Y es un disco icónico, una producción increíble, unas canciones increíbles. O sea, suena a América Latina, suena a Gringolandia, o sea, suena a todo, hermano. O sea, impresionante. Bandido Rurales, que además es como es un disco western, así tal cual. Sí, sí, es como un vaquero por Latinoamérica, hermano. Así es. Matones en Sudamérica también lo sabían, igual. Los hay, claro. Lo había hecho todavía. Sí, hay varios, sí, algo se ha visto. Alejo, ¿sabes qué? Ahora hablando de León Gieco, con eso que acabas de decir de la exploración de otros sonidos, me acabo de acordar de un ejercicio que él hizo con Andrés Jiménez, el vocalista de Animal. Andrés tenía una banda que se llama Demente y tienen un disco que es como un live en vivo donde son las canciones de León Gieco, pero con una banda de metal detrás dándole peso a esa vaina. Y lo viste en Encuentro en el Estudio. O sea, sí. Yo digo, o sea, ahí es donde vos digamos, confirmo lo que estabas diciendo ahorita de que no nos conocemos. Sentimos que no tenemos nada que ver el uno con el otro. el día que una banda de punk, el día que un artista de canción de autor conecte con otras experiencias estéticas, ahí hay un chip interesante. Y eso pasa con León Gieco y Animal. Es impresionante esas versiones que tiene esas canciones de León Gieco. O sea, es pero sí. Tavo, estamos en mora de hacer ese catálogo. Porque esa canción está ahí. ¿Cómo lees? Estamos en mora de hacer ese catálogo porque ya tenemos unos buenos discos referenciados que hay que ver qué empezamos a hacer con eso. Momento de planeación en vivo, Alejo, bienvenido. Momento de planeación en vivo, sí. Deberíamos de hacer un programa especial como referenciando esos discos de los que nos han hablado y esos artistas y la importancia de esos artistas de alguna manera dentro de cada uno de estos ciclos. León Gieco es vital para entender también la música de la identidad popular latinoamericana. Creo que solamente una canción como Cinco Ciclos igual y el desarrollo que ha tenido, pues, digamos, su música, y solo es como una de las conocidas, pero realmente su música en general le ayuda a uno a entender este territorio. A mi favorita es Yo Soy Juan, que habla un poco de la historia de los desaparecidos de la dictadura. El último aparecido. Entonces habla un poco de los hijos perdidos que terminan siendo... O sea, que van caminando por la calle, puedes pasar al lado, puede pasar al lado de su abuela, puede pasar al lado de su madre, y ni siquiera sabe que tiene algún parentesco, y eso tiene que ver con lo que pasó en la dictadura en el sur, ¿no? Muy poderoso. Es un blues, exacto. Es blues, además, así es. Porque Dios no estuvo allí donde nací. Una canción muy poderosa. Por ahí Juan Sebastián Morales habla de una canción que tiene Ataque 77 con él también, en La Colina de la Vida. Una canción poderosísima, además. Que ha sido el día que yo más lloré en el Metropolitano. Perdón, el día que yo más lloré en el Metropolitano fue el día que vi a Sabina. Ese día acá y me parto fui con enamorada de Pimpinela ese día. Pero el día que más me partió una canción fue el día que escuché La Colina de la Vida cantada por León Gieco. A mí eso me movió profundamente. Algo pasó en mí ese día. Tavo, ¿sabes qué me estaba contando? La versión de Por las Arenas Bailan los Remolinos de ¿cómo se llama? De Los Redondos, ¿no? De Las Pelotas. Sí, Las Pelotas. ¡Oh! Esa versión, hermano, es una... Del arriero. Del arriero, hermano. ¡Uf, hermano! Sí. Yo dije, estoy espendejeando, hermano. O sea te digo, o sea, yo tengo ahora entendido, o sea, no, era impresionante. Este día volví a verlo. Yo era viéndolo y chillando con ese video, hermano. Era impresionante, hermano. Y sabes que, para referenciar también un ejercicio parecido, pero ya un poco más cercano, el de Totó la Momposina con Alfonso Espriella, la versión del Pescador. Para los que no la conocen, creo que es otra versión que hay que escuchar de ese match, de ese cruce profundo de rock and roll con música de la tierra. ¿Sabes qué, Tavo? Yo sé que estamos conversando. Acabo de pensar una cosa. ¿Sabes cuál es ¿sabes lo que pasa con toda esta dinámica de latinoamericanidades y Norteamérica y demás? Que nosotros en Sudamérica conocemos más de Norteamérica que ellos de nosotros. ¡Ojo! Y ese ha sido el ejercicio que yo he querido hacer como cancionista. O sea, decir, yo quiero conocer de lo que hacen los otros. Así ellos no conozcan lo que yo hago. O sea, la gente aquí no me conoce, weón. O sea, la verdad que a mí me presentan en la calle. Ay, Ale, ¿vos qué haces esa música? ¿Qué música? Y yo, no. Y dije, no, marica, no. Yo dije, no, ¿en serio? Yo dije, ay, no, no, otra vez. A veces incluso me preguntan, ¿qué haces? Y dije, ingeniero. Ah, bueno, todo bien. Y entonces la gente sigue derecho. Sigue derecho, ya se acaba la... Total, se acaba de Claro, por ahí saludo también a un amigo que se acaba de conectar, seguramente lleva un rato por ahí, Manuero, un personaje increíble también que nos trajo la música a Medellín hace poco, tiene una banda de ska, es un trombonista a fuego, un showman increíble, de una banda que se llama Los Malavibra, amigos de Guadalajara, que en algún momento tienen que estar aquí, además porque... Igual que vos, Alejo, tienen también un espacio muy bonito dentro del ejercicio que tienen como banda, y es que tienen un foro en Guadalajara que se llama Foro Independencia, por el que pasan las bandas de toda Latinoamérica que quieren sonar duro en Guadalajara, por ahí tienen que pasar. Y es un ejercicio muy bonito también como de encuentro, de creación. Este sí es un foro grande, pues, las bandas de punk, hardcore y metal que tienen que tocar allá pasan por ese lugar. Entonces también saludo pues como Manu que saludo desde Guadalajara. Dale, y obviamente dándole las gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este encuentro con Alejo García, brother, que se nos quedó por fuera. Hablamos de todo el mundo hoy, sí. ¿No? Todo menos el sexo, pero de resto todo. Muy claro que lo reemplazaste por el jazz. O sea, eso, ese tema también se tocó. No, el reemplazo fue el porno. Definitivamente. O sea, estoy estudiando para entender estas cosas, pero claramente estoy mucho más en el rock and roll, tengo que decir después. Sí. Tavo, hagamos el recordatorio. Tenemos que hablar de lo que viene. Contame cómo estamos de agenda. Sí, no, bueno, Nos falta un capítulo de este ciclo de músicas de la identidad popular latinoamericana. Presenta tú nuestro último capítulo de este ciclo, la participación femenina. Tenemos una invitada que a mí me emociona un montón porque es un personaje que tiene una potencia en esa voz que te mueve, te conmueve realmente lo que hace. Se llama La Tenaz, es una artista también que en ese momento está en Bogotá, pero es del eje cafetero, y que ha logrado encontrar un sonido muy particular que tiene que ver con esas músicas alternativas, pero muy permeada por las músicas que ha escuchado de pequeña. Entonces vos la escuchás y se siente la cantina en la música que tiene Tana. Y nos va a hablar precisamente de eso, su aporte a la música, a la identidad popular. Es que vamos a hablar de la música cantinera y además de las cantantes importantes en la historia de la música popular latinoamericana. Hay que escuchar a esa mujer cantando Chavela Vargas. Los que puedan hacerlo, peguen una revisadita por ahí en YouTube. Hay varios videos de ella cantando también esas canciones de Chavela. Y aparte de esto, pues también se permite cantar con muchísimos tipos de artistas y hacer como esas conexiones improbables de las que hablábamos con Alejo hace un ratico. Entonces, el programa va a estar bien interesante. Justo antes de empezar este programa, estábamos con Alejo diciendo como, wey, se nos acabó este ciclo, tenemos algunas estructuras de lo que queremos hacer, pero todavía no tenemos muy claro qué es lo que sigue. Entonces, si les ocurren ideas, estamos abiertos aquí para la planeación en vivo, a ver por dónde cogemos. O nos hacemos otro en vivo de planeación, no salió tan mal, hicimos un en vivo de planeación del programa y salió chévere. Una revisión de qué había pasado con el ciclo anterior, y en la mitad íbamos como pensando qué era lo que seguía y salió este ciclo de que estaba. Se me ocurre, Tao, también si hacemos un especial para cerrar este ciclo, quizás en un diálogo con todas las personas, que todos los artistas que estuvieron en el ciclo, me parece que podría funcionar. Bueno, ahí lo vamos pensando. El hecho es que estaremos acá todos los martes. Ahí lo vamos revisando, Sí, de nuevo, la planeación en vivo. Sí, estaremos aquí todos los martes con Memorias Sonoras. De verdad que nos alegra muchísimo hacer este programa. Nos alegra que toca fibras de la gente que nos acompaña los martes. Difundan los programas a través del Facebook de Pluriverso Narrativo, de Cocorota. La versión podcast que guardamos ahí en la página de pluriversonarrativo.com, para que también tengan ahí todas las maneras de recordar. Esto es hacer memoria en vivo y creo que es muy importante. Estamos documentando vivencias bellísimas de muchos artistas, de muchas artistas que han pasado por acá y que nos regalan este rato para compartirnos su intimidad, sus vivencias, hablarnos de lo que están haciendo ahora, cómo están afrontando estos retos de estos tiempos raros. Y de verdad, Alejo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa, hermano. Qué buena vibra. Ya sabe que somos vecinos. Lo que necesite, si necesita un buen fotógrafo, también otro vecino. mejor dicho, se va a volver Circuito Santa Elena. muchas gracias muchachos, ya saben, síganos por ahí en Instagram como Alejo Canciones, Twitter como Alejo Canciones, Facebook como Alejo Canciones, en YouTube como Alejo del Sur, buscan Alejo García, y no solamente busquen a mí, dense la oportunidad de escuchar una cantidad de artistas que nos pertenecen, que hacen parte del patrimonio sonoro y artístico del tiempo que vivimos, no el de hace 30 años o el que viene, el de ahora. Nosotros estamos contando lo que sentimos desde ahora, así que conéctense con nosotros, que hay cosas seguramente que les van a conectar con lo que ustedes son también, lo que buscan y lo que perdieron también. Exacto, y aprovecho también para invitar para el próximo Pensamiento Vivo del día viernes. Vamos a estar viernes 31 de julio, 3 de la tarde, por estos mismos canales en Facebook. Vamos a conversar largo y tendido en nuestro ciclo de Así se construye paz, experiencias desde los territorios, en esa alianza, en esa iniciativa solidaria que tenemos con un aula, con la Universidad de Antioquia, con la Universidad de los Andes, con Capaz, Pluriverso Narrativo, con Prota y... ¡Qué combo! De liberar esa horda que venimos contando para hablar de procesos de paz. Hablar de territorio y de paz y de los procesos que están teniendo, digamos, los chicos en sus instituciones. Vamos a hablar de la Tienda Escolar Saludable de la Institución Educativa Empresarial Cerro Alto en Caldono, Cauca. Imagínate, Alejo. Y Aprendiendo de Conflicto de la Institución Educativa Rural Ecológica Cuenví en Puerto Asís, Putumayo. ¿Vos te imaginas? Muy bien. Esas historias por ríos, hermanos. Ese programa se volvió también como un espacio para el encuentro y para la memoria bien potente, porque de alguna forma nos ayuda a entender también cómo están viviendo este proceso los que están allá. Desde aquí, desde la Casa de Medallos, se vive muy distinto realmente lo que está pasando en territorio a partir de los procesos, ¿no? Bueno, despido bueno, programa porque sin ustedes dos van a seguir echando lora. Seguro que sí. Gente, cuídense mucho. De otra manera. Nos vemos el próximo martes en Memorias Sonoras, el viernes a las 3 en Pensamiento Vivo. Abrazos, cuídense mucho, chaito. Chao, chao, muchachones. Abrazos, feliz noche y gracias.